mujer. Si supieras lo mucho que sufro por ti, si supieras lo mucho que te quiero. Si supieras, mi bien, mi adorada ilusión, lo que siento por ti, una inmensa pasión. Porque siento latir dentro del corazón lo que fluyó, que me hace vivir. La divina ensoñación que cautivó mi ser eternamente. Tú, una delicada flor, cuyo esplendor ha turbado mi mente. Deja que bese tus labios y con mi delirio te embriague de amor. Que con besos a Dios viva la ternura de mi corazón, mamita linda, porque no quiere que bese tus labios y con mi delirio te embriague de amor. Deja que con besos a Dios viva la ternura de mi corazón. Que cautivó mi ser eternamente, eternamente. Pero que tú, una delicada flor, cuyo esplendor ha turbado mi mente. Deja que bese tus labios y con mi delirio te embriague de amor. Que con besos a Dios viva la ternura.